La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos en el programa de los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos que nace aquí en Radio La Retaguardia y después sale a caminar por un montón de radios comunitarias, alternativas y populares. Vamos a volver a darles la bienvenida a dos radios que se suman en este tramo de Oral y Público a replicar justamente. Una es FM en Tránsito y la otra radio que se suma es Radio Presente, que funciona allí donde supo funcionar lamentablemente el centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Olimpo. Programa número 281 de Oral y Público. Muchas gracias a ambas radios y a todas las que ya desde hace tiempo vienen sumándose a canalizar a través de este programa de radio semanal la intención de que sus medios comunitarios, alternativos y populares difundan lo que sucede en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero también hace bastante tiempo que este programa es un poco más que eso. De hecho, hoy vamos a escuchar una intervención de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, que estuvo participando de una charla a 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México. La charla se hizo en la Facultad de Ciencias de Filosofía y Letras, allí en la calle Puan, aquí en la calle Puan, en la ciudad de Buenos Aires. Natacha Bianchi estuvo allí junto a Matías Bregante y trajeron los audios de la intervención de Vanessa Orieta, de la mamá de uno de los desaparecidos, a quien escuchamos ya la semana pasada aquí en Oral y Público, porque participó en la ronda de las madres, y de Graciela D'Aleo, a quien vamos a escuchar después, hablando de aquellos desaparecidos, de ella misma y los sobrevivientes en tanto desaparecidos, y de los desaparecidos de hoy, entre los que están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Me dice que está Basterra, no me jodan, porque yo tengo el corazón sensible. Entro festejando el estudio porque encontré a Basterra. No, no me hagan esto, estas bromas, ¿es verdad? Es verdad. Don Fernández. Es verdad, Basterra está. No se me haga el sensible porque usted no lo es. ¿Cómo andan, hermanitos? ¿Cómo le va? Muy bien. A las compañeras y compañeros les deseo lo mejor. Bienvenido a... A nosotros nada. Bienvenido a Oral y Público, Basterra. ¿Cómo anda? ¿Bien? Lo andábamos bien, extrañando. Ahí andamos, ¿eh? Ahí andamos. Lo andábamos extrañando. Basterra, ¿no les decía nada o les decía algo feo? No, no, a los malos les deseo lo peor. Ah, porque no desearles nada es como ser generoso. No, es como decirle, como, ven, miren cómo los miro desde como si estuviera una cueva de miserables ahí que les estoy por tirar fuego. Como mi abuelito cuando estaba Franco enfermo, que le preguntaron si quería que se curara o que se muriera, y mi abuelito dijo que viviera muchos años, que le corten una pierna, después la otra, después un brazo, después el otro. Bueno, ¿cómo le va, don Víctor? ¿Bien? Y ahí andamos. Estoy no en etapa de recuperación todavía, pero más o menos. Más o menos bien, sí, más o menos. Estoy de médico en médico. Bueno. Encima estuve, ahora estoy bien, estoy espléndido del oído. Estuve sordo como 2 semanas. Estuve en Plaza de Mayo hace unas semanas atrás, y así de pasada, ¿no? Pero desde el palco, no sé a quién me saludó, yo me empecé a acercar entre la gente y me puse en Navalla y justo había un terrible ¿cómo se llama esta? Un parlante gigantesco que me destruyó el oído. Uh-huh. Sí, para los que tenemos algunos problemas en los oídos, sea producto de lo que sea, en mi caso de montar auriculares tantos años, esos eventos masivos nos suelen dañar si nos acercamos mucho a la exposición del sonido fuerte de los parlantes. Nunca me había pasado, ¿eh? Sí. Estuve como dos, cerca de tres semanas así. Y en la última semana casi sordo de un oído, del oído izquierdo. Uh-huh. Justo del izquierdo, que más oyo, más escucho yo. Claro. Bueno, Víctor, tenemos un programa en el que vamos a transitar por diferentes lugares. En un instante vamos a estar en un ratito, dentro de media hora aproximadamente, después de la charla que vamos a mantener ahora, vamos a escuchar a Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, que participó de una charla a dos años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, en México, que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras, junto a Vanessa Orieta y a la mamá de uno de los desaparecidos, que está aquí en Buenos Aires, a quien escuchamos la semana pasada porque fue invitada por las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, a participar de la ronda. Entonces la escuchamos. Así que, estuve bueno, enterado de más o menos de las actividades. Bien, de la semana por Ayotzinapa en la Argentina, en Buenos Aires en particular, pero también pasaron algunas otras cosas vinculadas a los juicios, a los genocidas. Hubo una reunión a la que yo califico como sumamente importante, donde hubo desde integrantes de la Corte Suprema de Justicia, bueno, integrantes de la justicia que participan de los juicios, organismos de derechos humanos, me parece que ese tipo de reuniones, funcionarios del gobierno nacional, en un momento como este, en el que, bueno, hemos comentado varias veces que hubo un avance sobre áreas del Estado que apuntalaban los juicios, es importante. Y para eso lo vamos a recibir a uno de los participantes de esa mega reunión, que es José Schulman, el día completo, pobre, le debemos a José, porque ya a la mañana hicimos con él un dúplex con la radio de la Universidad de Santander de Colombia, hablando del Tratado de Paz firmado en Colombia, y ahora lo convocamos para hablar de esta reunión. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Un abrazo, ¿cómo andan? José, querido. Víctor. El pueblo está contigo. Ojalá. Ojalá. Estaríamos mejor, ¿no? Si estuvieran con Víctor, conmigo, con otros. Muy bueno. Tengo un separador allí. Ya vamos a trabajar sobre eso. Bueno, José, ¿cómo fue esa reunión en la que participaste como secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre? Sí, mira, nosotros veníamos registrando una regresión en el proceso de memoria de justicia, ¿no? De todo tipo, que se daba en algunas sentencias, en el incremento de las domiciliarias para los represores, en el clima, en el discurso de Macri hablando de guerra sucia, Bruce recibiendo a los familiares de los genocidas. O sea, no era solo una cosa puntual, sino que se iba constituyendo un verdadero clima negacionista y de impunidad, ¿no? Recordemos todo lo de lo pérfido, pero qué bueno que lo retoman y lo retoman y lo retoman, ¿no? Entonces, nosotros se logró un nivel importante de acuerdo con casi todos los organismos de derechos humanos. Digo, a ver, trato de decirlos de memoria: abuela, madre niña fundadora, hijos, familiares, Serpaj, APDH, Liga, APDH La Matanza, la Comisión de las 12 de la Santa Cruz, la Comisión de Campo de Mayo, Zona Norte, bueno, era Fundación Buena Memoria, me puedo estar olvidando de alguno, ¿no? Uh-huh. veníamos trabajando estos temas y lo primero que hicimos fue un acto en la ex ESMA de repudio a la domiciliaria de Checolá, un acto que resultó importante y que jugó su rol porque la domiciliaria se paró. Y luego convocamos a un encuentro para el 12 de septiembre en el Congreso de la Nación, que también resultó muy bien. Y en el mismo día nos recibió Lorenzetti, ¿no? El presidente de la Corte, bueno, primero nos hizo una hora de espera ahí en una habitación, pero luego ahí hubo un diálogo tenso, estaba Carlotto, Tati Almeida, Pablito Pimentel, yo, me acuerdo, Carlito Pizone de hijo. Y bueno, en la discusión... ¿Eso fue solo con Lorenzetti? Solo con Lorenzetti, en donde él lo único que decía era, me lo acuerdo casi de memoria, ¿no? Decía, hay problema, hubo cambios, yo no cambié, ¿no? Porque refería a su famosa frase de que los juicios son parte de contrato social, la gente, ¿no? Entonces, bueno, si usted no cambió, haga algo, porque acá todo se está cayendo todo a pedazo. Y ahí le arrancamos la convocatoria de la Comisión de Interpoderes, que reúne efectivamente a los tres poderes del Estado, ¿no? O sea, a la cabeza del Poder Judicial, pero también un montón de la cabeza de la Cámara Nacional de Casación, estaba Lócar, y había otros jueces, y estaba la Procuración General de la Nación, la Defensoría, y había una delegación de estaba Abar Medina por el Senado y Donda por diputados, y Abruj por el gobierno, bueno, una cantidad importante de gente, de funcionarios, y lo primero que fue es que nos dieron la palabra a los organismos de derechos humanos. Nosotros presentamos un documento común y luego cada uno de nosotros, seis, uno por abuelas, uno por el CELS, uno por hijos, uno por la Comisión Campo de Mayo, uno por la PDH y yo, dijimos, bueno, lo que queríamos puntualizar y alguna cuestión que podría haber, bueno, que no hubiera acuerdo total. Claro. Yo me dediqué fundamentalmente a impugnar esta idea de que estamos ante delitos comunes, que hay viejitos que hace mucho tiempo que están presos, y recalqué sobre todo la responsabilidad del Estado, que ellos representan, todos los que estaban ahí, el principio de continuidad jurídica del Estado, por el cual debían hacerse cargo de que el Estado que ellos representan no solo cometió el exterminio, el genocidio, sino que luego 40 años garantizó la impunidad. Entonces, para decirlo de alguna manera, no es que Checolá se dedicó a robar niños a los 60 años, no, lo hizo a los 30, qué sé yo. Mm. Entonces, que no nos cambien la discusión, porque nos pretenden poner como si fuéramos un hijo de puta que queremos meter a unos viejitos presos, cuando la cosa no es así. Los que siempre hemos sido agraviados somos las víctimas, los que todavía no sabemos ni siquiera dónde están algunos de nuestros compañeros desaparecidos somos nosotros, los que la inmensa mayoría de nuestros represores siguen libres somos nosotros, ¿no? Entonces hay un intento muy fuerte de volver a la vieja historia de que los torturadores son la víctima y los torturados los victimarios, ¿no? Yo estimo que la reunión culmina toda una contraofensiva del movimiento de derechos humanos que frena esa jugada y obliga a un discurso, bueno, vos tendrías que verlo ahí, se peleaban por ver quién tenía más compromiso con los juicios. Y de hecho, al otro día hubo dos decisiones, una de la Cámara Nacional de Casación, que preside Lócar, y otra de la propia Corte Suprema, que apuntan a dar respuesta a los problemas planteados. Los problemas fueron muchos, porque, a ver, tal vez si puedo sistematizar. Los problemas fundamentales son que hay provincias enteras donde no se puede constituir el tribunal oral a falta de jueces. Uh-huh. Hay tribunales orales que se constituyen, pero que funcionan una vez cada muerte de obispo. Hay audiencias que duran minutos. Hay juicios que se hacen interminables. Ahí estuvo muy bien la defensora pública, que dijo, bueno, la idea de los juicios orales es que empiezan y terminan. ¿Cómo puede ser que un juicio dure 4 años como el de la ESMA? Digo, la idea de juicio oral es que es una cosa rápida, que no puede ser que... Incluso decía ella, bueno, hay una cuestión desde el punto de vista... ¿Cómo hace un tribunal para poder retener en la cabeza lo que escuchó durante 4 años. Es imposible, están mintiendo, no están obrando de buena fe, ¿no? Uh-huh. Nadie puede recordar lo que escuchó durante 4 años de una manera tan detallada como para poder elaborar una sentencia, ¿no? Entonces, y el tema de las domiciliarias y el tema de la impunidad para el poder económico, eso nosotros, bueno, todos lo dijeron, nosotros no lo dijimos muy fuerte, porque dijimos que se protegía a los nietos, sobrinos y hijos de los represores, de los empresarios que hicieron el terrorismo de Estado, que están en el gobierno, digo, la, uh-huh. El gabinete parece una especie de asociación ilícita, porque son todos descendientes de ladrones, Menéndez Betti, Massot, Blaquier, Martínez de O, todos los personajes estos tienen sus parientes en el gobierno. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que la reunión fue importante, tiene que ver con una recomposición de un grado de unidad del movimiento de derechos humanos, que quisiera decirlo, que ha convocado en común, todos juntos, a construir la marcha de resistencia para el 6 y 7 de diciembre, ¿no? De vuelta una gran marcha de resistencia, y en esto quiero ser generoso, con los que marcharon todos estos años, entre los que nos incluimos, contra algunos que decidieron no marchar estos años, pero bueno, cada cual sabrá lo que hizo, por lo que lo hizo. Nosotros creo que nuestro deber es juntar la mayor cantidad de fuerza posible ahora para enfrentar a los que ahora quieren imponer de vuelta la impunidad, negacionismo y, uh-huh. y reprimir, ¿no? Víctor, aparece como alentador esto que está contando José de haber podido mantener esa reunión interpoderes. A la vez, a mí lo que me viene pasando en diferentes ámbitos es que veo como una política común del macrismo de estar abiertos al diálogo siempre, pero que no siempre lo que uh-huh. debería salir de ese diálogo después se traduzca en políticas de consenso, ¿no? Como que te atienden, tienen la atención en oficina fácil, pero después no se condice las decisiones políticas que toman con el diálogo que muestran tener. Por eso, primero Víctor, después José, igual podemos interrumpirnos, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos en el mismo espacio todos. ¿Tienen esa sensación también? ¿O cuando van o escuchan de este tipo de reuniones, les parece que hay alguna esperanza más? Es la metodología del gran patrón. Esta es la realidad. Yo he trabajado en fábricas y siempre se da esa situación. Sí, hablemos tranquilo, ¿no? Y luego hacen lo que se dan las pelotas, pues esto es la realidad. Uh-huh. Y en estos momentos son esos grandes patrones son los que ejercen, ahora sí ejercen el poder en serio. No es un poder como antes tenía el poder político, que uno decía, bueno, pero el poder político, el poder real no está ahí, está en los bancos, en las grandes empresas, en los grandes monopolios, y bueno, ahora están ejerciendo el gobierno. Y entonces vamos a tener esta recurrencia de convocar al diálogo y hacer lo que se llama las bolas. Esto es así. Y a nosotros nos quedamos mordiéndonos los puños. Pero bueno, de a poco, yo siempre dije, ¿no? La adversidad para los de abajo siempre existió y siempre hubo forma de sortearla o enfrentarla de manera, no digamos exitosa, pero por lo menos con resistencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es lo que nos espera. Afortunadamente, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, hay tipos como José, y esto no lo digo porque está acá en frente a nosotros. Pues cierto, esto es real. La persona que maneja elementos teóricos y prácticos como José, no hay muchos. Y consecuencia. Y bueno, entonces uno se queda más o menos tranquilo, aún sabiendo que un Lorenzetti puede decir una cosa hoy y seguir en sus 13 mañana, o los tipos que están ahí, a Brujo, y toda esta gente que está acostumbrada a ser como decíamos nosotros, felpudos de otros tipos. José. ¿José? Sí, te cuento una anécdota, ¿no? Cuando fui a la corte a acompañar a una delegación salteña por temas ambientales, ¿no? De una minería, ¿no? Y pasé a conversar con un funcionario de la corte que sigue los temas de derechos humanos, justamente para empezar a pedir esta entrevista con Lorenzetti. Y tenía arriba de la mesa una declaración de la Liga que puteábamos a Lorenzetti, a Bruja, a todo el mundo por la domiciliaria. Y me dice, ¿cómo nos hace esto? Y le conté el famoso, creo que todos conocen, la anécdota de Picasso y los nazis, cuando le preguntan por qué pintó el Guernica, Picasso le dice, yo no he visto nada, lo que hicieron Guernica son ustedes. Uh-huh. Y a este le dije lo mismo, ¿qué me reclama a mí? Ustedes son los que están soltando los represores. Uh-huh. ¿Por qué la anécdota? Porque creo yo que el movimiento de derechos humanos en la Argentina alcanzó tal dimensión a lo largo del tiempo y por las razones que se quiera o que yo sí sé cuáles fueron, durante los últimos 10 años se le dio mucha, mucha visibilidad a este movimiento, no a todo, a una parte. Yo creo que a Lorenzetti y a varios de los que estaban allí le duele la crítica, la impugnación que pueden hacer el movimiento de derechos humanos, ¿no? Efectivamente, son discursos. Es muy impresionante cómo Lorenzetti se saca de encima todos los pelotazos y se los tira a otro, ¿no? Todo. Ahora, al otro día de la reunión, le mandó una carta al presidente del Consejo de la Magistratura exigiéndole que resuelva el problema de los jueces. Después le exigió a Slocar, que de casación, que controle los tribunales orales, cuando en realidad la principal función del presidente de la Corte Suprema es supervisar el proceso de justicia en Argentina, en su conjunto, con lo cual no puede hacerse el boludo con que el juicio de la ESMA hace un año que está como parado en el aire y no termina, ¿no? Tiene infinitas formas de intervenir, y simplemente con que él diga, uy, que cuánto que tarda el juicio de la ESMA, debería terminar, ya está, ese tribunal se debería poner las pilas y terminar una vez por todas ese juicio oral, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que por un lado es así, por eso estamos convocando a la marcha de resistencia, ¿no? Que dijimos, bueno, no, porque si, efectivamente, si uno los escucha, yo te decía, parecía una competencia de quién era más comprometido con la memoria, la verdad, de justicia. Claro. ¿Qué hacemos acá, no? Si uno los escucha, no, estamos todos de acuerdo. Todos vienen y se dan besos y te abrazan, como si nosotros tuviéramos algo que ver con ellos, qué sé yo, nosotros no. Yo por lo menos no me siento parte del mismo espacio social que ellos, ¿no? Pero creo que es una muestra de que la pequeña movilización que hemos logrado, porque todavía no hemos hecho grandes cosas, puede lograr algo, ¿no? Hay un punto muy particular en esto, que son los jueces. Una vez uno de los pocos jueces realmente democráticos en la Argentina me dijo, mira, hay un grupo muy, muy, muy pequeño de jueces comprometidos de verdad con la memoria, verdad y justicia. Hay un pequeño grupo de jueces fascistas y en el medio los que están van para el lado del viento, ¿no? Entonces, cuando el viento iba para el lado de memoria, verdad y justicia, todo el mundo vamos con los juicios y sacaban sentencias, qué sé yo. Y estos tipos durante estos 9 empezaron a escuchar otro discurso, ¿no? El curro a los derechos humanos, la guerra sucia, bueno, al final Milagro Sala y Santucho son todo lo mismo, son todo unos corruptos. Bueno, y a partir de ahí empezaron a cambiar. Yo lo que tengo en la cabeza es que si nosotros logramos, que aunque sea de manera formal, ¿no? Las máximas autoridades digan claramente que los juicios siguen, esos jueces que son absolutamente pusilánimes, que van a donde el poder quiere que vaya, bueno, al menos mantendremos el proceso de juicio. ¿A dónde cuál es el límite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que menos están dispuestos a dar y incluso en la reunión ninguno de ellos dijo una palabra, a pesar de que varios hablamos del tema. Los juicios al poder económico, ¿no? Ni Lorenzetti, ni Slocar, ni nadie dijo una palabra, como si no nos escucharan cuando decimos qué pasa con el juicio a Sindar, a Papel Prensa, a La Fora, a Mercedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro tema es traerlos a la realidad, porque a nosotros nos pasó una cosa muy terrible. En 1975 mataron a Graciela Pane, un grupo de tareas de la AAA. Graciela era una estudiante de la UTN de Avellaneda. Bueno, en el 2006 nosotros volvimos a meter la denuncia. En 2015 se detuvo a uno de sus presuntos asesinos, un imputado por el asesinato, y la Cámara Federal de Buenos Aires lo liberó porque tenía familia bien constituida, ¿no? Como la nuestra, sino bien constituida, ¿no? Entonces yo ahí dije que, qué cosa, ¿no? Un asesino de AAA que tiene familia bien constituida espera el juicio en su casa. Libre, no, ni siquiera domiciliaria, totalmente libre. Pero Milagro Sala, que bueno, todavía no se pudo probar nada de todas las cosas que dicen, está en cana desde hace, qué sé yo, 8 meses, 9, ¿no? Claro. Y ahí está el carácter de clase de la justicia argentina, que es brutal, ¿no? Bueno, no soy el primero que va a decir que es difícil encontrar un rico en la cárcel argentina. Son todos pobres, negritos, migrantes, y bueno, de eso tampoco nadie se hizo cargo. Nadie dijo nada. Bueno, los migrantes tienen cárcel propia ahora. Van a tener, ¿no? Vamos a tratar de impedirlo. Ahí se menciona cautelar para impedirlo. Pero sí, es el sueño de Macri, ¿no? Esa es la forma que él cree que nos vamos a parecer a Francia, a Estados Unidos, tener cárceles para los migrantes. Bueno, y lo último, José, antes de despedirte, tiene que ver con algo que ya deslizaste, esto de la idea de que la marcha de la resistencia vuelva a ser, no sé si unitaria, pero digo, con... lo más unitario que podamos. Ah, claro, exactamente. Sí. Yo recuerdo los primeros programas de Oral y Público, que arrancó en el 2010, llegamos a ir a alguna marcha de la resistencia y pasar la noche del jueves allí, haciendo el programa en vivo desde la plaza. Víctor se debe acordar, fue una de las primeras participaciones de Basterra en el programa, no sé si te acordás, Víctor. Y bueno, y después, nada, como que se fue partiendo eso a partir de la instalación real del kirchnerismo en el poder. ¿Cómo se recompone eso? Bueno, yo dije la máxima unidad posible, ¿no? Ahí todo este conjunto de organismos que nombré, desde el SERPAJ hasta el CEL, digo, para un abanico ideológico muy amplio, estamos de acuerdo en convocar la marcha, ¿no? Y eso va a permitir contactar con una parte grande del movimiento popular y de las fuerzas políticas populares. Creo que es la gran oportunidad que el movimiento de derecho humano, en vez de aportar la división, como ha aportado estos años, no todos, pero bueno, hay algunos referentes del movimiento de derechos humanos que se dedicaron a aportar a la división, como decía mi vieja, se dice el pecado y no el pecador, pero creo que todos saben de quién aportó la unidad y quién aportó la división. Bueno, y ahora es la gran oportunidad que el movimiento de derechos humanos vuelva a convocar a la unidad, vuelva a convocar a poner por delante lo que nos une y construir una gran marcha para el 6 y 7 de diciembre con el tema de los juicios, con el tema de los presos, con el tema de la violencia estatal. Nosotros acabamos de difundir un informe impresionante sobre cómo crece la violencia estatal en la Argentina de la mano del macrismo. Bueno, ahí acaban de denunciar los compañeros de Garganta. De Garganta Poderosa. Garganta Poderosa, sí. El tema de que han torturado a niños y adolescentes. Bueno, la idea nuestra, por lo menos como Liga, es gestar un gran movimiento de convergencia de muchos movimientos y poder realizar una marcha de resistencia que sea un aporte importante, ¿no?, a la lucha del pueblo argentino. Pero vos decís sumar a la marcha de la resistencia a los nuevos organismos de derechos humanos. A todo. Nosotros somos de la opinión de convocar a todos en un símil de lo que hicimos hace muchos años cuando pusimos en marcha el movimiento de memoria de justicia, que arrancó así, ¿no? Convocado por la CTA de entonces, pero con todo el mundo adentro. La opinión de la Liga va a ser esa, convocar a todos. Ciertamente ustedes, que nacieron muchísimo antes del terrorismo de Estado, sí, vinculado a la última dictadura cívico-militar, casi que como que tienen una obligación de hacer honor a esa historia de la Liga, pero también es cierto que el resto de los organismos de derechos humanos, de los que nacieron al calor, sí, del terrorismo de Estado, se han quedado estáticos ahí. Yo veo reacciones interesantes, ¿no? De hecho, se ha incorporado la PDH de La Matanza, se ha incorporado, un grupo de compañeros de La Plata de víctimas de las torturas en Malvinas. No veo cerrazón. Yo digo, estos actos de unidad se construyen entre todos, no son mérito de nadie, claro. En especial. Y yo, para ser justo, diría de que hay, que creo que todos estamos haciendo esfuerzo, ¿no? Cada uno del lugar donde partió, pero debo decir que yo veo que estamos haciendo todos esfuerzos la otra vez me preguntaron y yo dije, mire, para nosotros los hijos son nuestros hijos, las madres son nuestras madres, las abuelas son nuestras abuelas, los compañeros de otro organismo son nuestros compañeros, hemos mantenido discusiones, las volveremos a mantener. Uh-huh. Hay temas que son muy de fondo sobre la relación con el Estado, esto que decía hace un rato Víctor, si le creemos o no le creemos. Nosotros no le creemos una mierda a nadie, así te lo digo, nosotros no le creemos, uh-huh, a nadie. Y al mismo tiempo nos dejamos de exigir. Claro. Hay otro compañero que cree en, qué sé yo, en algunos temas uno no puede impugnar que tenga la ilusión o la fantasía de que se va a resolver el problema. Nosotros creemos que las cosas son difíciles, uh-huh, pero debo decirte con total sinceridad de que estos gestos de unidad se están construyendo con un esfuerzo de todos, ¿no? No solo nuestro, para ser muy, muy sincero. Esperemos, y lo fundamental en los intentos de unidad es que no haya que correrse de lugares éticos, digamos, no, que nadie se tenga que correr de ningún lugar así ético para poder construir la unidad. Publicamos incluso el discurso que yo leí en la corte y está a disposición en el blog mío, en el blog de la Liga, y verán que dijimos ahí lo que decimos en todos lados. Contra el capitalismo, contra el poder económico, y yo creo que me sentí de que la gente te respeta por eso, ¿no? Es más, vinieron a unos tipos vestidos muy de traje y corbata, jueces, que se saludan, porque yo creo que la coherencia siempre despierta cierto respeto, sí, aún, sí, en el contendiente, sí, ¿no? Sí. Crónicas del Nuevo Siglo .wordpress.com, ese es el blog de, uh-huh, José Schulman. Te despedimos, creo que en el programa de las 3 de la mañana te van a volver a llamar. No, ya está, ahora cierro el teléfono. Un abrazo. Pero bueno, hay que armar un asado con Víctor, ahí, que no, sí, sea virtual. No, que no sea virtual el asado, no por micrófono. Un abrazo, José. Un abrazo, José, querido. Un abrazo a todos. Acaba de decir Schulman que él no cree en nadie y le pide un asado a Basterra como para ratificar eso, ¿no? Es malo, José. No sabía que Fernando era un malo. Bueno, Víctor, ¿te quedas 2 minutos más? Mira, separamos y volvemos y charlamos un ratito. Dale, querido, dale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en este bloque es escuchar un audio de Graciela D'Alio. Yo en estos casos siempre piso con cuidado porque hay tantas peleas dentro del movimiento de derechos humanos. ¿La queremos a Graciela, Víctor? Sí, yo sí. Sí, Bueno, muy bien. Bueno, por suerte, menos mal, menos mal. Bueno, Graciela estuvo participando de la charla a dos años de los normalistas de Ayotzinapa que permanecen aún desaparecidos y acompañando a una de las mamás a quien escuchamos la semana pasada aquí en Horario Público, porque fue también convocada por las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Si te parece, compartimos un cachito, y si no, te quedás escuchándolo por la radio, como vos prefieras. Sabemos que lo vas a escuchar, así que te podemos cortar la comunicación, que sabemos que nos vas a seguir escuchando, como vos prefieras. Como gusten ustedes, compañeros. Bueno, no, entonces preferimos que te quedes. Listo. Y la escuchamos a Graciela, que parte, es una segunda parte, digamos, de la intervención, hablando sobre lo que significan los juicios para los sobrevivientes. La segunda cuestión que nos ayudó a transitar en todo esto es que había que apelar absolutamente a todas las herramientas. A todas las herramientas, ¿qué quiero decir con esto? Que aún conociendo, en realidad lo fuimos aprendiendo a lo largo del camino, esto que describía Vanessa, que de alguna manera es la descripción del camino que recorrieron nuestros familiares y que recorrimos también nosotros, digamos, cuando salimos de los campos de concentración, absolutamente todos los caminos, aún golpeando las puertas o pateando las puertas de las instituciones estatales, esas mismas instituciones estatales que forman parte de la estructura desaparecedora. Pero aprendimos que también hay que hacerlo. Y de hecho, los juicios a los cuales llegamos, no con facilidad, no porque nos lo regalaron, sino porque luchamos consecuentemente, colectivamente, no solamente nosotros, sino colectivamente, y creo que ese sí fue un gran aprendizaje, que es que esto que fue primero, de alguna manera, bagaje o que estuvo sobre los hombros de los familiares, de los sobrevivientes, de algunos amigos, creo que lo que logramos hacer colectivamente es que cada vez se sumaran más sectores a sentir esta reivindicación como propia, y no como un acto de justicia histórica por algo que pasó hace mucho tiempo, sino un acto de justicia histórica con crímenes que se cometieron durante la dictadura, pero que si no encuentran el tope de la sanción judicial, de la sanción penal y de la sanción social, van a quedar, digamos, como una forma más de naturalizar, digamos, la violencia represiva del Estado y, por lo tanto, fortalecer la posibilidad y la consecución de nuevos crímenes. Con esto digo que me parece que no debemos abandonar absolutamente ninguna de las vías de lucha, aun aquellas que nos ponen en territorio que es el territorio de ellos, porque el Poder Judicial no son tribunales revolucionarios los que están juzgando los genocidas, son los tribunales de la justicia burguesa con sus normas, con sus límites, con sus trampas, con esto de estirar y estirar los plazos. Vanessa, digamos, describía la estirada de los plazos en el caso de la desaparición de Luciano, lo vemos a diario en el desarrollo de los juicios que estamos cursando en este momento, pero en este sentido no quiero quedarme solamente con la mitad vacía de la botella, digamos, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones, con todas sus miserias, con el hecho de que estos juicios se desarrollan en esos tribunales. Estos juicios nos están sirviendo como pueblo para hacer actos de justicia, sobre todo porque decidimos, también lo decidió Vanessa y su familia, no dejar que estos juicios sean patrimonio de los jueces, sino que en estos juicios seamos nosotros los que, con permanente presencia, exigencia y participación, también vayamos rompiendo, fisurando en todo lo que podamos esas lógicas que son lógicas más impunizadoras que lógicas de hacer justicia. La otra cuestión que para nosotros ha sido y sigue siendo un elemento, una herramienta muy importante, es algo a lo que me refería antes también, que aquellos victimizados, en este caso por el terrorismo de Estado, por el Estado terrorista durante la dictadura, en el hoy, por otras formas de violencia estatal, aparezcamos, los hagamos aparecer a nuestros compañeros, si no logramos hacerlos aparecer vivos y actuantes hoy, sí los hagamos aparecer vivos, actuantes en su historia, digamos, que sean presencias concretas entre nosotros y con nosotros, que no solo sean bandera de lucha, sino que sean también ejemplo, maestros, historias para rescatar, para transmitir y de los cuales aprender. Vuelvo a decir, Cristina, no, lo único que se me ocurría decir para esta desordenada conversación es que, un poco repitiendo a las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que hay respuestas que no debemos darlas nosotros. Hay respuestas que la debe dar aquellos que son responsables de las desapariciones. Digamos, porque ha sido, yo lo recuerdo, digamos, recién llegada a México en aquel noviembre del año 2014, cuando rápidamente el gobierno... Bueno, allí escuchábamos parte, fue muy larga la intervención de Graciela D'Alió. Antes de meternos a charlar sobre lo que dijo, dos cosas, dos referencias a lo que ella decía para que se entienda. Se refería al caso de Luciana Rúa y a Vanessa Urieta, porque Vanessa estaba siendo parte de esa mesa, y cuando hablaba de Cristina se refería a la mamá de uno de los 43 normalistas desaparecidos, que estaba presente allí también. Interesante esto de saber, Víctor, que se está en el campo del enemigo, podría decirse, pero de todas maneras no desdeñar de esas armas que quedan a disposición. Eso fue una larga discusión que se dio, digamos, en los prolegómenos del comienzo del Estado de Derecho. Uh-huh. Porque uno había salido con mucha furia de los centros clandestinos, y se discutió mucho sobre qué camino seguir. Algunos eligieron el silencio, o por lo menos bajar la cortina. Uno no tuvo tiempo de eso, y entonces comenzó a trabajar. Y bueno, en el año 84 justamente nosotros armamos la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Uh-huh. Pero en los previos, en los años 82, 83, nos encontrábamos. Yo todavía estaba adentro, o sea, clandestinamente me encontraba con algunos compañeros. Y después nos encontramos en lo que fue el CELS en aquel momento, ahí en Sarmiento y Rodríguez Peña. ¿Cómo todavía estaba dentro? Perdón la interrupción, Víctor. Y en el año 80, yo soy liberado en el 83, sí, a diciembre del 83. Claro. Y ya en el 80, a fines del 82, teníamos algunas, como nos encontramos así, muy escondidas con compañeros. Bien, en las salidas estas que, claro, que te claro, permitían. Yo me encontraba con Osvaldo Barros, con el Tata Piccini, con las compañeras, con Paula, yo le digo Paula y es Norma Cossi, con la Negra Leiracha, y bueno, charlábamos, íbamos armando en nuestra cabeza qué poder hacer, qué podíamos hacer, ¿no? Y uno tenía un mandato de compañeros, uno tenía todo un montón de elementos que había ido aportando, todavía no estaba aportado, pero se sabía, algunos compañeros sabían de que había elementos para empezar a trabajar desde la civilidad para tratar de pegarles a los genocidas. Y ahí no estaba tan claro el apoyo a la vía judicial. Y no, porque uno salía con mucha furia. Teníamos mucho dolor, mucho resentimiento a todo ese silencio, y además la sospecha hacia el sobreviviente, o sea que hay una realidad, mucho de lo que se hizo a través de los sobrevivientes. Claro, no, mucho, no, todo. Bueno, es el único de las luchas, ¿no? Creo que es el único eslabón que no podría faltar en esta construcción que se hizo. Todos los demás serían sustituibles, pero el del sobreviviente dando testimonio de lo que sucedía allá adentro es algo sin lo que no se hubiera podido hacer nada, digamos. Y no, López es un caso paradigmático, por ejemplo. Uh-huh. Para silenciar, o por lo menos para atemorizar o amenazar veladamente al sobreviviente, justamente para que se calle la boca, ¿no? Claro, claro. Bueno, el otro día escuchábamos en el programa especial que hicimos, en el documental radial que hicimos a propósito de los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, a Nilda Eloy sostener la teoría de que ella tiende a pensar que a López en realidad lo secuestraron para intentar hacerlo cambiar de opinión y que lo desaparecieron porque se negó. No, eso, bueno, ya es muy... Yo no tengo los elementos para decir que es así, pero bueno, está bien, es una opinión. Uh-huh. Está bien, una opinión de una compañera. Uh-huh. Bueno, Basterra, nos alegró mucho... A mí también me alegró. Recuperarlo... Escuchar de nuevo su voz me alegra mucho, don Fernández. Bueno, nos alegra, Basterra, saber que seguimos teniendo su bendición. No, por favor, parezco un cura. Sí, ojo que tiene aspecto, de que si se pusiera la ballenita esa, ¿cómo tiene nombre la...? No sé, yo soy usted... ¿Cuál? Ballenita, soy, no sé, soy, esa yo, ballenita que se pone en el cuello, Basterra, ¿tiene nombre? ¿Tiene nombre? Clergyman. Tiene nombre. ¿Qué nombre tiene? Bueno, si se pusiera eso, ¿cómo Basterra... ¿Cómo se llama, Basterra? Sí, clergyman le dicen. Me pasa por sí, cura, lo que representa al clérigo. Uh-huh. Con eso me pasa como cura, si me lo cruzo por la calle. No, un cura degenerado. Un abrazo, Víctor. Bueno, un abrazo a los dos y a Pedrito también. Dale, y muchísimas gracias. Y a Nati. Dale, y a Nati. Muchas gracias. Nati, que fue a la marcha de La Plata por López con la esperanza de cruzarte, pero bueno, seguramente estabas con los dolores a cuestas y no pudiste ir. No, en algún momento estuve en una marcha, ¿eh? Ah, bueno, no te pescó encima mucho. No nos cruzamos. Un mal para ella. Bueno, hubo mucha gente que me vino a saludar. Bueno. Bueno, un abrazo. Se la perdió. Gracias, un abrazo, Víctor. Hemos tenido un segmento oral y público con Víctor Basterra. Tenemos muy poco tiempo para todo el material que nos llega desde la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de la mano de Paulo Giacobbe. Así que vamos directo. Fue un programa estamos haciendo un programa casi sin separadores. De una nos vamos a otra y de otra a la última, que en este caso va a ser el material que llega desde la ronda. Bueno, vamos a escuchar primero la introducción de Nora Cortiñas en la plaza de hoy, allí alrededor de la pirámide, en un costadito, digamos, la pirámide. Por supuesto, está en el centro de la plaza. De un costado se pone la Asociación Madres de Plaza de Mayo. De otro costado aparecen las líneas fundadoras, que tienen ahí como su rinconcito bien establecido. Y Nora habló de los nuevos datos que se conocieron sobre la pobreza y de los docentes de Tierra del Fuego, que entiendo que estaban allí en la plaza. 32% de pobres. Y pensamos que cada día esto es peor, y además nos da vergüenza que el presidente diga que mientras él esté no se va a modificar esto, sino después que él no esté, como diciendo yo los voy a seguir haciendo mal, ¿no? Es terrible, es terrible. Y bueno, hoy hay acá docentes de Tierra del Fuego que siguen con una situación gravísima, que vuelve y siguen echando docentes, o sea, es como una provocación. Sí tenemos que tener cuidado a estas provocaciones, porque esto es muy peligroso. Bueno, y esta introducción de Nora, hablando de la pobreza y de los docentes de Tierra del Fuego, da pie a esta charla con Verónica Andino, secretaria adjunta del Sindicato Docente de Tierra del Fuego. Cuando digo charla, es charla de Paulo Giacobbe. Lo que hizo Andino es explicar la campaña nacional por los 17 docentes de Tierra del Fuego, a los que se les quitó el fuero sindical y por lo tanto están denunciando una persecución de parte del gobierno. Mi nombre es Verónica Andino, soy secretaria adjunta del Sindicato Docente de Tierra del Fuego, del SUTEF. Obviamente estamos presentes acá, ya que vinimos para llevar adelante una campaña nacional que estamos impulsando por 17 compañeros docentes de Tierra del Fuego que están siendo perseguidos por el gobierno con el intento de exonerarlos de sus puestos de trabajo. Les han quitado la tutela sindical, todos ellos son dirigentes de nuestra organización y de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. Obviamente que hoy por la tarde, en una nueva marcha de las madres, nosotros estamos presentes y acompañando, no solo acompañando, sino que hay una cuestión de solidaridad mutua y un cariño profundo por Norita en particular y por todas las madres, que incluso ha viajado a Tierra del Fuego para estar presente acompañándonos en las instancias que hemos atravesado con nuestros compañeros. Así que esencialmente ese es el motivo, es un honor para nosotros poder caminar en la plaza con ellas y continuar con esta campaña, como te decía, de difusión, porque entendemos que hoy son estos 17 trabajadores de Tierra del Fuego, pero que vienen por todos y que un antecedente semejante sería realmente terrible para todo el movimiento obrero, ¿no? Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que se le quita la tutela sindical a dirigentes para condenarlos por una protesta. Que llevamos adelante en el año 2013 con una permanencia en la Casa de Gobierno, bueno, afrontamos un juicio realmente escandaloso para fines del año pasado cuando se los condenó en un juicio totalmente armado, ¿no? Sin haber respetado las garantías constitucionales, realmente un proceso vergonzoso que afrontó nuestra provincia. La gobernadora Fabiana Ríos dejó firmado un día antes de irse del gobierno el decreto de exoneración y el gobierno de Rosana Bertone actualmente definió también avanzar sobre la quita de tutela para poder exonerarlos. Pero estos son todos dirigentes de nuestro sindicato docente. ¿Y qué reclamaban en ese entonces? En ese entonces reclamábamos una recomposición salarial que se obtuvo, sí, obtuvimos un 42% de aumento en ese momento. Veníamos de una lucha larga de más de 3 meses de reclamar y de buscar respuestas, cosa que no encontramos y que terminó lamentablemente en una represión por parte de la policía provincial que nos esperó en el patio de la Casa de Gobierno con más de 250 antimotines, por lo que los que pagamos, digamos, siempre este mal manejo de los conflictos, ¿no? Y esta falta de resolución de parte de los gobiernos, siempre somos los trabajadores, que en este caso tenemos en esa situación de los 17 compañeros a nuestro secretario general de la organización y a una compañera mujer trabajadora, bibliotecaria de Tierra del Fuego, Verónica Alfonso, que para nosotros realmente es un ícono, digamos, en este sentido, porque fueron dos mujeres justamente las gobernadoras de la provincia que definieron, ¿no?, quitarle su salario a una mujer trabajadora, madre de familia y sostén de familia. Bueno, ahí escuchamos entonces a Verónica Andino, una de las docentes de Tierra del Fuego, que estuvo hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Antes de irnos, Nati, te voy a pedir el audio de la plaza en el que Nora Cortiñas habla de un tema al que se refirió José Schulman también en este programa y que también en el programa anterior, para quienes vienen escuchando la secuencia radial de La Retaguardia, en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, estuvieron charlando con uno de los integrantes de La Garganta Poderosa. Bueno, se refiere a eso, a la detención arbitraria y a las torturas a las que fueron sometidos dos niños de la Villa 21 pertenecientes a la Asamblea. Yo quiero decir algo antes de escuchar a Nora, porque también lo decía José, torturaron a dos chicos. Bueno, a ver, torturan a chicos todos los días. Nos enteramos de estos dos casos porque son integrantes de La Garganta Poderosa. Pero los pibes que no pertenecen a organizaciones, ¿a quién le van a ir a denunciar? ¿Con quién? ¿Acompañados por quién? Entonces, o pensamos que esto pasó solo con los chicos de La Garganta Poderosa porque los fueron a apretar a ellos, cosa que podría ser, pero no es lo que denuncian los compañeros, o les pasó a ellos lo que le pasa a tantos otros chicos, salvo que en este caso nos enteramos porque pertenecen a una organización social, ¿no? Y aquí la cuestión tiene que ver con el doblete encima. Se comieron primero el apriete de la Policía Federal, los largó la Federal y dos cuadras más allá los agarró la Prefectura. En la villa de donde está La Poderosa, a unos pibes los agarró la policía cuando iban por una calle tranquilamente, los metieron en un espacio, no sé si fue la comisaría, los desnudaron, los castigaron brutalmente. Y bueno, es un modo también de intimidación a la juventud. Días pasados también en Guernica se llevaron a los hijos de una militante de ATE, y también los tuvieron en una comisaría. Yo llamé mucho, llamamos por teléfono, nos dieron el número, llamamos y en la comisaría decían que por teléfono no tenían orden de dar ninguna información. Y bueno, los tuvieron ahí, después los llevaron a una UIF de esas que tienen ahora. Bueno, menos mal, en ningún momento, no solamente la madre, los familiares, sino los militantes abandonaron la puerta de esa comisaría por el peligro, viste, de que los trasladaran y nadie más los pudiera ubicar a los chicos. Creo que se están engolosinando con esta persecución y hay que por eso seguir denunciando. Yo creo que ahora en este momento están como enloquecidos porque a la policía le han dado todos los poderes, a todas las fuerzas estas de inseguridad le han dado todos los poderes para actuar. Son muy peligrosos, son muy peligrosos. Bueno, Nora Cortiñas, entonces, en el cierre de Oral y Público. Bueno, nos vamos. Hemos tenido el spot. No cerramos más este programa. Y la verdad que lo que podemos hacer es quedarnos porque a las 7:30 de la mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, a las 7:30 vamos a estar al aire junto a Radio Zona Libre, a los familiares y amigos de Luciano Arrúa desde Neuquén, ellos generando la señal y el laburo, nosotros acompañando desde aquí simplemente para la sentencia de la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como la Escuelita 4. Es mañana a las 8 de la mañana, desde las 7:30 estamos al aire. Dormidos, supongo, pero estaremos al aire. Nos despedimos con el spot que anuncia la movilización allá en Neuquén. Chau, gracias. El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén llega a su fin. Y los genocidas mantienen el pacto de silencio. 22 represores pertenecientes a diferentes fuerzas armadas fueron juzgados en los últimos meses. Ninguno de ellos dijo la verdad sobre lo que pasó. 28 fueron las víctimas por las que se juzgó en este tramo. 14 permanecen desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El viernes 30 de septiembre, a partir de las 8, esperamos la sentencia en el Tribunal Oral Federal en AMUC. Avenida Argentina 1500. Convocan organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales y medios de comunicación alternativos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.